La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a este nuevo programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a todos los oyentes de las distintas radios que emiten este programa. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Michelle, ¿no? Esta versión del tema de los Beatles que nos apela a las mujeres. Y acá, durante las jornadas que se hicieron el 8 de marzo, Día de la Lucha de las Mujeres, también nos ocurrió algo que pasamos a narrar. Esta edición que hicieron del programa Revuelto Gramajo, también editado en La Tribu, donde Silvina, compañera, también pudo editar. Vamos a escuchar Corazón de Mujer. A pocos meses de cumplirse los 10 años de la Junta de Buen Gobierno, los zapatistas siguen construyendo su autonomía, no solo en su gobierno, también, entre otros proyectos, sus propios sistemas de educación y salud. En un México tan violentamente machista, los zapatistas han propuesto su ley revolucionaria de las mujeres. En las comunidades indígenas rebeldes de Chiapas no se consume ni alcohol ni drogas, para que no existan excusas que justifiquen la violencia de género. El derecho de la mujer en resistencia a tomar decisiones sobre su vida en un ambiente tradicional y combativo da cuerpo a la historia. Las mujeres luchan por esa revolución, dentro de la misma revolución. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora de México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la ley revolucionaria de las mujeres. Primera, las mujeres, sin importar su raza, credo o afiliación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria, en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. Segunda, las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. Tercero, las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. Cuarto, las mujeres tienen derecho a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. Quinta, las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Sexta, las mujeres tienen derecho a la educación. Sucedió el último 8 de marzo, otro día de lucha y resistencia, pero muy especialmente de las mujeres. Regresamos de jornada en la plaza principal de San Cristóbal de las Casas, algo cansado, pero temprano, casi de noche. Renovada la yerba y lleno de nuevo el termo, volvemos a ver Corazón del Tiempo. Un viaje al corazón de la resistencia zapatista. El padre que me confesó quería que yo me arrepienta, pero ¿cómo me voy a arrepentir? Ya tenía mi chamaquito. El padre. Ya luego, como quiera, me dio su bendición. Lo bautizamos a tu tío y a tu, la Susana, tu mamá. ¿Y si la Sonia se olvidara del Miguel, traería pecado? Saber, a veces la desobediencia tiene una razón. Superada la preparación técnica para la proyección y la mateada, se apagan las luces. Es en la película Corazón del Tiempo, donde Sonia pone a girar a todos al compás de su corazón rebelde. Es pedida para casarse con Miguel, también base de apoyo zapatista. Luego, por los caminos de la selva lacandona, la muchacha encuentra el fondo de sus ojos en los del guerrillero Julio. Experimenta una pasión que pone en riesgo la seguridad de su comunidad y de los insurgentes. Al mismo tiempo se evidencia el acoso militar y paramilitar contra insurgente, algo cotidiano en estos territorios. Los jóvenes y las jóvenes han aprendido a vivir en un entorno de dignidad, respeto y libertad, con lucha y resistencia anticapitalista. La tradición ha cambiado, no somos el mismo. En nuestros años de sufrimiento de lucha, los problemas los vemos diferentes. Ahora los jóvenes deciden. Sonia, mi hija, lo ha decidido seguir un compañero insurgente. Ella tiene que saber que deja la resistencia de los pueblos para pelear en la guerra de nuestra liberación. Nosotros mismos, por decisión de hacer nuestra organización, enseñamos a muchos años a nuestros hijos a vivir libres. Sonia, su hermana y su abuela descubrirán en la decisión una prueba para las voluntades y las tradiciones. En un mundo donde todo cambia, donde se está construyendo otro mundo posible, con el espejo de la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son las mujeres las que, casi siempre, libran las batallas del amor en el corazón del tiempo. Decía la muchacha que no se iba a ir en la montaña, y ve, se fue. Los hijos y los nietos de nuestros pueblos se dieron a la lucha con nuestro encargo, completar el sueño, de por sí aquí tenemos. Los años fueron difíciles, pero bueno, ahora guardemos orgullo de nuestros hijos y de nuestro pueblo, ellos en la montaña y nosotros aquí mismo. Juntos en la guerra para acabar la guerra. Ese es los trabajos lo que tenemos hecho, para que sea bueno lo que viene luego. Esta película fue filmada totalmente en escenarios naturales de comunidades zapatistas de la selva lacandona, en Chiapas. Su director, el mexicano Alberto Cortés, dice que aprendió que los compromisos no siempre conllevan dinero. Termina la peli, pero no termina. Al mate lavado, mejor darlo por terminado. Las compañeras espectadoras siguen coreando muy silenciosamente lo que hace menos de 2 horas las tenía de protagonistas. Al grito de "Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. ¿Qué? ese día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Nos queda claro. Acá estamos, en el camino de la rebeldía. No solo caminando, ni caminando solos. Tan ganas de compartir uno de los temas musicales de December Bueno y Kevis Ochoa de esta peli. De Corazón del Tiempo. Tres mujeres. Y eran tres historias diferentes, y a la vez era una sola, con tres nombres tan distintos que se parecían. Y una abuela y una niña, y una muchacha que un día decidiría su futuro de manera diferente. Las mujeres son personas y no cosas, con los mismos derechos y valor que los hombres. Y una abuela, una muchacha, una niña. Y una abuela, una muchacha, una niña. Tres mujeres que son una sola. Las comunidades indígenas y mestizas reconocen nuestros derechos humanos como mujeres. Como espina en la garganta del pasado, como un ancla se clavó en el horizonte, con el presente posado, cual paloma desafiando el tiempo que les ha tocado, cual turbina iluminando a un pueblo humilde. Una abuela, una niña, y una abuela, una muchacha, una niña. Tres mujeres que son una sola. Tres mujeres que son una sola. Cambiar las costumbres que violan nuestros derechos humanos. Abrazos rebeldes desde Chiapas, México, en algún lugar. ¿Estás escuchando? Y estamos escuchando el himno zapatista, una versión instrumental que da cortina a lo que vamos a presentar. Decíamos en el programa pasado que vamos a recorrer el compilado de rolas zapatistas editado aquí hace muy poco en México. Vamos a escuchar entonces a Aníbal Méndez, de la primera declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Basta, ahí está, Aníbal Méndez. Desde Comán y Lel, La Otra Oreja, Chiapas, México. Sin salud y sin techo ni tierra, sin trabajo ni educación. Sin derechos y en paz y en la guerra, sin justicia ni alimentación. Somos los herederos, somos verdaderos forjadores de la nación. Porque somos producto de años de luchas contra la explotación. Basta, basta. Somos muchos millones de desposeídos que llaman a la nación, llamando a los hermanos de raza frente a la ambición. Son los mismos traidores que hicieron la guerra contra la revolución. Persiguieron a Villa, Zapata y Morelos, Hidalgo, Guerrero, traición. Plaza de Tlatelolco, matanza cobarde en el 68. Basta, basta, basta, basta. Estás escuchando La Otra Oreja Latinoamericana. Y en esta Otra Oreja Latinoamericana nos quedamos desde Chiapas y desde México. Vamos a escuchar a una señora que, bueno, más allá de juzgarla personalmente lo que es, ¿no? Pero es una señora que canta boleros antimachistas fundamentalmente. Y acá, estando hace unos años en Chiapas, me dijeron, y hablando de los scratches tan en boga en esos momentos en Argentina, me decían que aquí hubo un scratch en México, en un pueblito, de un jefe municipal que se robaba todo. Entonces los empleados y después sumados a toda la comunidad, en contra de este señor que se había atrincherado en su casa, le pusieron un tema musical con los parlantes, con las bocinas, hacia su casa, pegada al Palacio Municipal. Le pusieron un solo tema, pero durante las 24 horas y por casi un mes. Escuchamos entonces a Paquita, la del barrio. Sí, vamos a escuchar Rata de dos patas. Un terrorista no es solamente alguien con un revólver o con una bomba, sino cualquiera que difunde ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana. General Jorge Rafael Videla. Y para Jorge Rafael Videla, jefe militar, presidente durante la dictadura argentina, a pocas horas de cumplir un nuevo aniversario de ese golpe militar. Rata de dos patas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¡cuánto daño me has hecho! Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas.

manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Teniente General Luciano Benjamín Menéndez. Estás escuchando En la Otra Oreja, la otra oreja subversiva. Y a pocas horas del aniversario del golpe militar, reivindicamos fundamentalmente la lucha, la resistencia. Y qué mejor que homenajear a las madres de Plaza de Mayo. El tema de León Gieco en una subversión de Reincidentes, Las Madres del Amor. Enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror, van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy. Y mañana seguirán con fuego en los pies, quemando olvido, silencio y perdón. Van saltando todos los arcos del dolor que sangró, desparramando fe, las madres del amor. Tantos que están entre rejas de Dios y tantos asesinos gozando de este sol. Todos los gritos rebotarán entre los años sin voz, silueta catedral, campanas y reloj. Y mañana seguirán tapándole los ojos al cielo para que no vuelva a llorar. Van cruzando este destino entre ignorancia y valor. Luz en la oscuridad, las madres del amor. Quemando olvido, silencio y perdón. Van saltando todos los charcos del dolor que sangró, desparramando fe, las madres del amor. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Defendamos la alegría. El enemigo le teme. Y en esta Otra Oreja Setentista escuchamos los acordes de Daniel Biglietti